Hoy vamos a meditar en el tema, el noviazgo que Dios aprueba. Amén, hermanos. O el noviazgo aprobado por Dios. Amén, hermanos. Fíjese esto. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Vamos a leer los dos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Amén, hermanos. Dice ahí: no os unáis. No os unáis. ¿Le suena a sugerencia, hermano? ¿O a orden? ¿A qué le suena a usted esto? A una orden. Señor dice: no te unas con el incrédulo. No os unáis, dice ahí, hermano, en yugo desigual con los incrédulos. Y empieza a decir: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Escuche esto, hermanos. ¿Qué compañerismo? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Piense un momento, hermanos. ¿Qué comunión hay con la luz y las tinieblas? Si las oscuridades están aquí y prendemos la luz, la oscuridad no tiene nada que ver con la luz. Si apagamos la luz, aparecen las tinieblas. ¿Dónde quedó la luz? No tiene nada que ver la luz con las tinieblas, ni las tinieblas con la luz. ¿Cuántos entendemos ese punto, hermano? ¿Cuántos entendemos ese punto? Entonces dice el Señor, dice: no te unas. ¿Por qué? Porque mira qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿En qué se puede parecer? Si la justicia, la injusticia son dos cosas muy diferentes. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y después dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Amén, hermanos. Y termina diciendo: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte, hermanos? ¿Cómo puede estar el incrédulo junto con el creyente? ¿Se podrán sentir ambos contentos de estar juntos? No, hermanos. Usted no puede estar contento en una fiesta de gente fumando, drogándose con música. ¿Qué compañerismo hay ahí? ¿Qué comunión? ¿En qué tú puedes decir en concordamos en esto? No concordamos. Amén, hermanos. Entonces esa es la palabra: no os unáis en yugo desigual. Por eso el tema yo le puse: el noviazgo que Dios aprueba. Amén, hermanos. Un noviazgo. La palabra noviazgo no aparece en la Biblia. Habla de desposorio. Otro día le hablo de eso. Pero fíjese esto, hermano. Empieza diciendo: ¿qué compañerismo? ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros decir: voy a tener una novia o voy a tener un novio, el noviazgo es una flecha que apunta al matrimonio. ¿Qué es el noviazgo, hermanos? Es una flecha que apunta hacia el matrimonio. Claro, vas a tener novia es porque te vas a conocer con ella para casarte. No se puede tener novia: no, que esta no me gusta, que mejor busco otra. No, mi hermano, en el camino de Dios no es como en el mundo. Amén. El camino de Dios es diferente al camino del mundo. Por eso dice: ¿qué comunión hay? Entonces escúcheme bien. Para aquel que quiere o busca una novia, le voy a leer otra escritura que está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. No lo busque si quiere, solo escuche. 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Amén, hermanos. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén, hermanos. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oiga lo que dice ahí: huye de las pasiones. Ese es el noviazgo, hermano. El noviazgo sin Cristo no es un noviazgo puro, no es algo santo. Es algo, hermano, que lo que hay son pasiones desordenadas en ambos, tanto el hombre siente esas pasiones como la mujer también siente las mismas pasiones. Amén. Entonces, aquí, hermano, al no haber pureza, al no haber santidad, entonces lo que encontramos en un noviazgo que no es cristiano son pasiones. Yo estaba viendo una encuesta, se le preguntaba a la gente de afuera, a los hermanos, y le decían a los jóvenes del mundo: ¿Tú ya tuviste relaciones? Todo mundo decía sí. Y le preguntaba: ¿Y a qué edad fue tu primera relación? Unos decían a los 15, otros decían a los 16, otros decían a los 18, otros decían a los 13. Oiga, hermano, perdone que hable esto, pero si yo no se lo hablo, pues el mundo no nos lo va a hablar. Alguien lo tiene que decir. ¿Sí me entiende, hermano? Ay, hermano, ¿para qué dice eso? Mira, es que lo tengo que decir, hermano. Tengo que hablar la verdad. Para eso es la palabra. La palabra es verdad. Amados hermanos, 13, 15, 16, 14, 18. Nadie dijo 25. Nadie dijo 31. Nadie dijo 21. Mire, hermano, la mente vuela. Ahorita muchos están pensando, y no quiero repetir lo que está pensando, pero usted sabe lo que está pensando. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, nadie dijo: no, yo hasta que me casé fue que tuve relación. Todo mundo, hermano, ya experimentó eso. Había muchachos que decían: yo me tengo que casar rápido. ¿Por qué? Porque yo estimulo mi cuerpo, dice. Yo sé que me entiende también. Y si es estimular el cuerpo, se siente así, yo creo que tener relaciones es algo mejor todavía. Entonces yo me tengo que casar ya. Pero gracias a Dios que sea casar, aunque sea. Porque ahora fíjese, hermano, la Biblia dice: huye también de las pasiones. Eso de andar teniendo novias, hermano, eso no es bueno. Mire, el tener novia, vuelvo y le repito, en el cristianismo no es pecado. Pero tiene que darse cuenta que cuando uno tiene una novia o un novio, no es por decir: ah, yo tengo novio, miren, yo tengo novia. En el cristianismo el noviazgo es puro. Amén, hermanos. Es santo. Porque tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios tienen que ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, hermanos. Entonces, en el noviazgo cristiano es muy diferente al noviazgo del mundo. En el noviazgo cristiano no se aceptan que los jóvenes anden en la calle solos. Amén. En el noviazgo cristiano no se acepta de que los novios o los muchachos se anden besuqueando allá afuera en la calle. ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso de besarse, eso es mentira. Detrás del beso vienen los manoseos. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén, hermano. Tenemos que cuidar el templo, santificar el templo, amados hermanos. Entonces, aquí el Señor dice, el tema se titula: el noviazgo que Dios aprueba. Hay muchas iglesias, hermano, donde no se habla nada de esto. Por eso hay muchos jóvenes. Y sabe una cosa, hermano, qué triste es tener jóvenes activando, fornicando. Hay iglesias donde hay jóvenes activando que tienen novia y son fornicarios. Andan fornicando. Y ahí los tiene usted activando. ¿Cómo cree que se sentiría Dios al ver jóvenes fornicarios cantando a Dios, hermano? Entonces, yo lo que le digo una cosa: la iglesia del poder de Nazareno, no importa, amados hermanos, que la gente que venga, toda la gente que viene, no se quede, no importa, pero el que se quede tiene que saber que aquí se predica la santidad del Dios de los cielos, que aquí no se habla de Dios, sino que se vive una relación íntima con el Dios de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo y a su nombre, hermano. En el cristianismo no se aceptan besos. Mire, le voy a decir una cosa, hermano. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo: mira a las jóvenes como que fueran tus hermanas. a las más grandes como que fueran tu mamá. Oiga, ¿cómo le dice? ¿Por qué? Porque todos tenemos hermanos. ¿Quién tiene hermanos aquí, hermano? ¿Quién tiene hermanos aquí, hermano? Todos tenemos hermano. Usted no puede agarrar a su hermano y darle un beso en la boca, o sí lo puede hacer. ¿Va que no? Entonces, hermano, pero ese es mi hermano, ¿cómo voy a hacer eso? Ok. ¿Cómo le dice usted al que está al lado suyo? ¿Cómo le dice? Vea que no le dice mi amor. Vea que le dice hermano, hermana. ¿Por qué le dice hermano y hermana? Porque son hermanos. Cuando ya se casan es cuando le dice mi esposa. Pero antes de casarse todos somos hermanos. ¿Amén, hermanos? Todos somos hermanos. Entonces no puedes decir tú, ella es mi esposa y yo puedo hacer lo que yo quiera con ella, mientras no te hayas casado, mientras no te hayas aquí en el altar presentado ante la presencia de Dios. Entonces ella viene a ser parte de lo que es familia espiritual. Todavía no es su esposa. Entonces a una esposa se le puede dar un beso, a una esposa se le puede dar una caricia, pero a una hermana no. ¿Verdad que no? A ver, algún hermano que venga a acariciarme a la hermana aquí, a ver qué le va a pasar. Miren, el hermano que está ahí está fuerte. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque es su hermana, ¿verdad? Vea la diferencia, ¿verdad? Que no se puede. Ahora, a ver, que vengan a acariciar a la hermana que está aquí, a ver qué les va a pasar. Mano, Domingo tiene una cara, ¿verdad? No dejaría tampoco, porque es su hermana. Entonces, no sé si usted me entiende esto que le estoy diciendo. ¿Habrá alguien que me lo entienda, hermano? Uno de aquí dos. ¿Habrá alguien que lo entienda, hermanos? Es que aquí estamos hablando del noviazgo que Dios aprueba. No es el noviazgo que su papá aprueba, si su papá es un alcahuete, hermano. Ay, que mi papá me dio permiso, a mí qué me importa lo que diga el pastor. Pues a mí tampoco no me importa. Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Amén, hermano. Ya lo que tú quieras hacer y que tus hijos los manosee fulano y mengano, eso no me importa a mí. Amén, hermanos. Entonces, fíjese esto. La Biblia dice que huyamos de las pasiones. Amén, hermanos. Porque esos noviazgos son más que todo pasiones, hermano. Fíjese, hermano. Todos sabemos qué significa pasión. Pasión es un deseo desordenado que hay dentro de la persona. Un deseo desordenado. En el noviazgo, mira a la mujer y los jóvenes parece que traen rayo láser en los ojos. Escanean a la muchacha así. De arriba abajo la escanean, hermano. No le ven la ropa. Se imaginan qué trae detrás de la ropa. Está tremendo. Son pasiones desordenadas. Amén, hermanos. Algo desordenado. Algo que no es de parte de nuestro Dios. Amén, hermano. Mira, escuche esto, hermano. ¿Sabía usted que en México, le hablo de México, porque la mayoría somos mexicanos? ¿A cuánto nos gusta el chile, hermano? ¿A cuánto nos gusta el chile, la salsa? Es mexicano, hermano. Y si no es, ya se hizo, aunque me diga que no. Entonces, fíjense, en México, escuche esto, hay más de 1,000,000 de abortos al año. ¿Sabía usted eso, hermano? Al año hay más de 1,000,000 de abortos, sin contar los lugares clandestinos que hacen abortos. Más de 1,000,000 de abortos, hermano. ¿Será esto amor verdadero? Usted dígame si será amor verdadero. Por eso es que hay ese 1,000,000 de abortos al año, hermano. Eso no es amor verdadero. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasiones desordenadas. Algo que no estaba en el orden de Dios. Por eso cuando vieron el bebé, mejor lo mataron. Porque cuando no está Dios, lo que está es Satanás. Y Satanás es un asesino. Entonces, para querer ocultar, mire, hermano, I don't care, dijo el gringo. Yo sé que me van a oír y pues mi modo. Una vez me llamó una hermana y me dijo, pastor, estoy embarazada. Y yo le dije, gloria a Dios, mija, qué bueno. No, me dice, no, gloria a Dios. Le digo, pues si no, que esté embarazada, pues los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si usted no dice amén, a saber por qué será, pero los míos sí son una bendición. Cuando es lo de Dios, ¿sí me entiende? Cuando es en el orden de Dios, son una bendición. Ahora, esa muchacha me decía: pastor, estoy embarazada y quiero que ore por mí. Y le digo: ¿y qué quieres que haga? ¿Para qué quieres que ore? ¿Para que nazca más rápido? ¿O para que dure más el parto? ¿O qué? Y me dice: no, hermano, es que lo que pasa es que mi novio quiere que lo aborte. Híjole, no, ahí sí está duro, le digo yo. ¿Y ya hablaste con él? Pues él fue el que me dijo. Y es más, me estaba dando $400, 300, 400, no me recuerdo, para que vaya y lo abortara. Y yo le dije: no lo voy a hacer. Y me dice: es que yo no, tienes que abortarlo, porque si se dan cuenta me van a bajar del púlpito. Fíjese, hermano, vive Dios que se lo iba desde un altar. Es que tienes que abortarlo, porque si no me van a bajar del púlpito. Ahí, hermano, quería seguir en el púlpito el sinvergüenza, hijo del diablo. Y yo le dije: hermana, ¿y usted por qué no ha hablado con el pastor? Hombre, con el pastor no puedo hablar. ¿Y por qué no? Pues si es que es el hijo del pastor. ¿Y cómo le digo yo si es el hijo? Y si yo llego a decir esto, la iglesia se va a armar un problemón grande. Y le dije: bueno, no se preocupe, deme el nombre del pastor y la iglesia, yo voy a ir a hablar con ese sinvergüenza hasta del pelo y a patadas lo voy a bajar de allá. No, hermano, no puedo, perdóneme. Y me colgó. Mire, hermano, lo que es. Mire, ¿usted cree que este fruto del amor de Dios, del fruto del Espíritu de Dios, cree que eso era algo de Dios, hermano? Eso no es un amor, eso se llama pasiones. Amén, hermanos. Pasiones desordenadas, cosas que no van en el orden. Si algo no va en el orden de Dios, es porque no es de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Amén, hermanos. Todo lo que va en orden viene de Dios. Y todo lo que está desordenado es porque no es de parte de Dios. Amén, hermanos. Entonces la muchacha me decía: hermano, yo no quiero abortar. No quiero abortar, pero mi novio quiere que lo aborte. Y ya le expliqué por qué quería que lo abortara. Entonces le dije que en México hay más de 1,000,000 de abortos al año. Muchísimo más de 1,000,000, solo en México. Ahora imagínense si le cuento todos los demás países, Estados Unidos, hermano. Si en México es 1,000,000, ¿cuántos cree que hay aquí? Miles de millones de abortos, hermano. Ahora, en México, al año, fíjese, yo leí una información que decía estas palabras en el internet: aumenta la tasa de divorcios y baja la tasa de matrimonios. Aumenta la tasa de divorcios y baja la tasa de matrimonios. Cuando dice aumenta la tasa, está hablando, aumenta el número de personas que se divorcian y baja el número de los que se casan. Amén, hermanos. Fíjese esto: solo en el 2015 al 2016, la cantidad de matrimonios celebrados a nivel nacional en México ha disminuido un 18.2%. Por el contrario, los divorcios han tenido un incremento de un 76.3%. ¿Se da cuenta lo que estamos leyendo, hermano? Esto solo es el año pasado. Fíjese, se lo voy a repetir: la cantidad de matrimonios celebrados a nivel mundial ha disminuido. O sea, ya no se están casando, pues, en pocas palabras. Ya no hay casamientos, hermano. Es más fácil que usted oiga a alguien decir: me divorcié o me estoy divorciando, a que oiga a alguien que se quiera casar, hermano. Fíjense, y esto es solamente en México. Ahora, a nivel mundial, esto es un caos. Los divorcios han tenido un incremento del 76.3%. 76 para el 100, hermano, casi no es nada. Son más los que se divorcian que los que se casan. ¿Usted cree que Dios juntó a una pareja para que años después se divorciaran, hermanos? No, si lo mismo la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Amén, hermanos. Ahora fíjese, en México al año hay más de 60,000 jóvenes con SIDA, solo en México. Ahora imagínese en Honduras, esos países que está pesada la cosa. Pero dice que hay más de 60 mil jóvenes con SIDA al año, solamente en México. Ahora, sin contar de las miles de jóvenes embarazadas que sus novios las engañaron. Ahora, hermano, en México hay más de 2 millones de madres solteras. Ahorita, en este momento, hay más de 2 millones de madres criando a sus hijos sin esposo. Y oiga lo que le voy a decir, hermano. Todo esto es porque cuando la gente, hermano, no tiene temor de Dios, hermano, mientras no haya temor de Dios, el mundo, hermano, va a perecer, va a sufrir. Usted va a ver mujeres que andan hijos hasta de 3 matrimonios, diferentes padres. Y usted dirá, ¿y este por qué no se parece a este otro? Pero es porque no hemos incluido al Señor, amados hermanos. Y donde Dios no se incluye, ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento, ahí hay necesidad. Pero donde Dios está incluido, amados hermanos, el Señor trae paz en ese hogar. No hay cosa más hermosa que llegar con sus hijos y su esposo y su esposa, toda la familia, amados hermanos. No hay cosa más hermosa. Donde está el Señor, ahí está la bendición. Bendito sea su nombre. Dele ese aplauso, dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermano. Todo esto es el resultado, fíjese, hermano, de alejarse de Dios. Ya se dio cuenta que todo el que se casa se va de la iglesia, ¿no? Ya se dieron cuenta de eso, hermano. Yo ya hasta miedo me pega a casar a la gente, hermano. Digo, ¿y si se va? Nomás se casa. Pero le voy a explicar por qué dirá usted. ¿Por qué se van? Porque lo que vinieron a buscar ya lo agarraron, y para qué sigo en la iglesia. ¿Es cierto, hermano? ¿O no es cierto lo que le estoy diciendo? La gente dice, y pues ya agarré la vieja que quería, ¿y para qué le sigo? Y ya me voy, ya que al cabo ya tengo ahí mi piojosa. Ahora fíjese, hermano, no quedan en la iglesia. Le voy a decir por qué no quedan en la iglesia. Porque carne vinieron a buscar y carne encontraron. Por eso la mujer, hija de Dios, tiene que darse a respetar. Hermana, usted no es cosa fácil. Usted es hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo. Si alguien le ama, tiene que aguantarse hasta el último día, hasta que se presente. De ahí para allá, de ahí para allá puede hacer lo que usted quiera. Amén, hermanos. Fíjese esto, hermanos. Había una manzana en un árbol triste, la manzana agüitadita. Y decía la manzana, porque a mí nadie me agarró. Todas las demás ya se la llevaron. Y a mí nadie, triste la manzana. Llegó el granjero y le dijo, manzana, ¿por qué estás tan triste? No, pues mira, todas se las llevaron, las manzanas, las otras, ya se las comieron. Y yo aquí solita. Entonces le dice el granjero, mira, no te preocupes. Si a ti nadie te ha llevado, es porque tú estás arriba. Tú te has guardado. No has estado en el suelo. No has estado tirada. No has estado a las manos de cualquier persona. Eres una manzana especial. Y el que te quiera se va a tener que forzar para alcanzarte. No sé si alguien me entiende aquí lo que le estoy diciendo, hermano. Si alguien me entiende, dele un aplauso. No más los que entienden, los que no, ahorita le explico, hermano. ¿Por qué no te han llevado? Agüitada estaba porque no se la habían llevado. Aquí hay hermanas que dicen, hermano, ya tengo 25 y no me he casado. Ya me va a dejar el tren. Y yo le digo, no se preocupe, que aunque sea en camión la mandamos, aunque sea en camión. Pero de que se la van a llevar un día, se la va a llevar. Si se llevaron a su hija, ¿usted cree que no van a llevar a la hermana? O sea, a la suya también. Dice que tremendo está esto. Mano, dicen que no hay roto sin su descosido. O no hay descosido sin su roto. Algo así va. Yo he visto en las calles, hermano, los homeless. Y a la par su jonla. Y digo yo, si este homeless tiene su jonla, ¿cómo no va a tener ahí el hermano una novia también? Sí, hermano. La cosa es que hay que saber esperar en Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay que saber esperar, hay que saber esperar. Dale otro aplauso, ya me estoy calentando yo, hermano. Dale ese aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. El matrimonio, el noviazgo que Dios aprueba. Escuche esto, hermano. Cuando le dije yo de que todos los fracasos que hay en los noviazgos es el resultado de que jóvenes se han apartado de Dios. Cuando un joven está centrado en las cosas de Dios, no se va con el primero o la primera que le pela el diente. Sabe esperar. Se afligió un ratito, pues sí, ya me la ganaron. Mi hermano, si te la ganaron era porque no era tuya. Cuando algo es tuyo, nadie te lo quita, hermano. Lo que es de Pedro no se lo quita Juan. Amén, hermano. Y así vengan los que vengan, esa es tuya y nadie te la quita. Por eso sepa esperar en el Señor y aprenda a esperar en Cristo, que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Mire aquel que se la ganó, al rato ya divorciándose anda, porque no supo esperar en el Señor. Amén, hermano. Todo el problema de los divorcios, de mujeres embarazadas, jovencitas embarazadas, hermano, ahora ya no llegan a los 20 las jovencitas, hermano. Ya llegan a los 20, pero con uno o dos hijos. No llegan a los 20, hermano. Dijo, Señor, pero ¿qué pasa? Yo me recuerdo 40, 50 años atrás, hermano. Cuando alguien se quería casar, ahí había que ir a pedir la mano y llevar al papá. Y a ver, el suegro le decía, ¿y tú qué quieres? ¿A qué vienes? A pedirle la mano de su hija. Lo primero que le decía es, ¿y trabajas? Sí, sí, trabajo. ¿Y ya tienes dónde la vas a ir a meter? Dice, lo primero que le preguntaban, ¿ya tienes dónde la vas a ir a meter? ¿Sabe qué hacen hoy? A donde el papá la van a meter, hermano. A un garage de la casa se van a vivir, hermano. Oiga, qué vergüenza, amados hermanos. Y lo peor de todo es que los papás alcahuetes lo permiten, hermano. No me enseña a trabajar ese animal. Ay, Señor, y sí, ya menos, hermano. Miren las muchachas, hermano. No saben cocinar, no saben planchar, pero ya saben textear con el muchacho. Saben, mire, solo de novio hablan. Y vaya, míreles el cuarto. Digo yo, hermanos, ¿cómo es posible que esa muchacha que no levanta ni donde come el plato ande buscando novio? Amados hermanos, los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables desde pequeños, hermano. Que les cueste ganarse el dinero. Papá, no le ande pagando el celular a su hijo. Por eso tenemos un montón de hijos mañosos, hermano. Y nosotros somos los que los tenemos así. Yo nunca le he pagado celular a ninguno de mis hijos. Hasta el sol de hoy no lo hago ni lo haré nunca. Si con duras penas pago el mío, hermano, ¿qué le voy a andar pagando? Yo y peor, ¿para qué ande enamorando a otros allá? No, hombre. No, hermano. Pero fíjese esto, amados hermanos. Todo el problema es porque la gente se aparta de Dios. Ahora escuche esto, solo escúchelo. En el Salmo 73:27 dice, no sé si usted ya leyó esto, hermanos. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Escucha esto. Escuche esto, por favor. Jóvenes, todos jóvenes que se han apartado de Dios. Mire, dice la Biblia, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. No es que les va a pasar, no, van a perecer, significa van a ser destruidos. Dice aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En Job 9:4 dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Así dice la Biblia. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Nadie, hermano. No, que ya no voy a la iglesia. Bueno, no. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Aquellos que dicen, ya me voy a ir de la iglesia, que no sé qué. Ya no voy a ir, no vuelvo a ir al culto que me hicieron eso. Te estás endureciendo, no te va a ir bien. No te va a ir bien. ¿Quién de sus hijos que se fue peleando con los papás le ha ido bien? ¿Quién, hermano? Solo pasan en la cárcel. Que mira que tu hijo se golpeó, que tu hija le pasó esto. Solo pasan en el hospital. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque el que se endurece contra Dios, ¿a quién se ha endurecido y le ha ido bien? Dice la Biblia, a nadie. Amados hermanos, estos tiempos son tiempos que tenemos que buscar que nuestros hijos busquen de Dios también. Amén, hermano. Porque todo está en que el joven se enamore de Dios. Amén, hermanos. Cuando nuestros hijos se enamoran de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo le voy a decir, hermano, cuando yo antes de ser cristiano, yo no estaba enamorado de Dios. Pero cuando me enamoré de Dios, hermano, yo miraba todo bonito. Los árboles, los niños, la gente, todo se miraba bonito. ¿Sabe por qué? Porque alguien que está enamorado, ¿quién se quiere suicidar estando enamorado, hermano? ¿Ah? ¿Usted ha visto a alguien? Ay, hermano, ando tan enamorado que me voy a suicidar. No, hermano, si lo que anda viendo son maripositas, anda viendo maripositas por todos lados, hasta camina, usted le habla y como que no entiende. Mira, hijo, que dice todo baboso. Y anda enamorado. No come. Ya no quiere ni dormir. Hermano, ¿por qué? Porque anda enamorado. En las cosas de Dios es algo similar. Cuando usted está enamorado de Dios, ¿quién mira el día feo, hermano? Hay quien dice, ay, qué feo está el día. Ese no está enamorado de Dios, hermano. Porque los que están enamorados de Dios dicen que el día más hermoso lo hizo mi Dios para mí. Ay, pero está lloviendo. No, hombre, a mí qué me importa. Más bonito lloviendo. Hermano, mire, hermano, yo cuando llueve hasta me tiro a la cama, hermano. Y digo, ya que aquí hay un mueble de un carro que alguien puso allá afuera. Cuando llueve yo me vengo para afuera, hermano. Abajo ahí en la galera. ¿Usted cree que es un día feo, hermano? No, hermano. Es que el que está enamorado todo lo mira bonito, hermano. Todo lo mira hermoso. Hay gente que dice, yo me quiero casar para ser feliz en la vida. Déjeme decirle una cosa, que los que estamos enamorados de Cristo somos felices en la vida, hermano. No necesitamos una pareja, no necesitamos una esposa, no necesitamos un esposo. Con que tengamos a Cristo, la felicidad la da Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale ese aplauso, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano. Mire, hermano, dice Deuteronomio 6:5, no lo busque. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amén, hermano. De toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios no es una acción, sino un mandamiento. No es una acción que tú haces. Ah, voy a amar a Dios. No, esto es un mandamiento, hermano. Que cuando nosotros amamos a Dios, amamos la esposa. Amén, hermanos. Yo amo a mi esposa, hermano. Yo le digo a mi esposa, mira, vente conmigo, porque te pueden robar, estás muy bonita. Y mi esposa hasta tuerce los ojos, hermano. Y le digo, cosita bella. Y le hablo, uy, hermano, si mi esposa, ay, no. Mire, lo que le quiero decir es esto, hermano. ¿Cómo le habla usted a la suya? La vieja condenada, no me has hecho ni comida, ya te voy a partir. Oiga, hermano, cuando tú no amas a Dios, andas peleando con tu mujer. ¿Por qué peleas con tu mujer? Pues no hay amor a Dios, hermano. Enamórate de Dios, ya vas a ver cómo vas a ver a tu mujer. No la vas a andar viendo y la vas a andar ofendiendo. Le vas a andar viendo los defectos para hacerla sentir mal. Tú no estás amando a Dios. Porque los que amamos a Dios, amamos a la gente, amados hermanos. Porque la Biblia dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si no amas a Dios, no vas a amar a tu prójimo. Amén, hermanos. Amemos a Dios de corazón para que podamos amar a los demás. Amén, hermanos. Esto es, y me voy a despedir con esto. Muchos de nuestros hijos están esperando cumplir la mayoría de edad para irse de su casa. ¿Sí, hermano? Me duele decirle, pero es la verdad. Están esperando cumplir la mayoría para irse de su casa. Porque tú no amas a Dios. Si tú amas, ¿sabe cómo le digo yo a mi hijo? Perdone, mi hijo, porque aquí está. Le digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Papi, ¿qué estás haciendo? Es un gran hombre, hermano, está más grande que yo. Tiene una fuerza. igual que yo. Man, y yo me pongo a la par de él, saco los pantalones de él, me llegan a la cintura. No, este no es mío, este es de Goliat. Fíjese, hermano, saco un zapato de él y meto los dos pies juntos y todavía le sobra la punta. Y digo yo, y cuando lo veo, mi amorcito, ¿qué estás haciendo? Papi, chulo. ¿Sabe por qué le digo así a mi hijo? Porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero ya este baboso, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este baboso? Mira lo que hizo, ya tiró eso. Si usted hacía cosas peores, hermano, mire, mejor le voy a calmar porque me estoy encendiendo, hermano. ¿Encendiendo o encendiando? No sé cómo va la cosa. Encendiendo, amén, hermanos. Pero escuche esto, hermano. ¿Cuántos amamos a Dios? Muchos dicen que me despido. Escuche esto, hermano. El noviazgo, acuérdese, el noviazgo que Dios aprueba. Gente dice, es que yo saliendo de aquí voy a ser feliz. No, hermano, si Cristo no está en tu corazón, nunca vas a ser feliz. Amén, hermanos. Porque tú te puedes casar con el príncipe azul, pero no tienes a Cristo, ¿tú crees que vas a ser feliz? No, amados hermanos. La gente dice, no, ¿cómo de que no? Si mi amiga es feliz, bueno, porque es cristiana y ama a Dios con todo el corazón. Ah, no, pero es que yo me di cuenta. No, escúcheme esto, hermanos. Uno no se casa para ser feliz. Al contrario, yo me caso porque ya soy feliz. O me casé porque ya soy feliz. Y vamos a ser feliz con mi esposa. Hermano, yo soy feliz con mi esposa. Yo tengo una esposa hermosa, hermano. La amo, la quiero. Estoy enamorado de ella. Me siento orgulloso de ella, hermano. No necesito que usted decírselo. Yo se lo digo a ella todos los días. Todos los días, hermano. La saco a comer. Mami, alístate, vamos a ir a comer. ¿Y dónde me vas a llevar hoy? Le digo, pues hay cuatro lugares, tú ya sabes. Los chinos, el restaurante salvadoreño que está aquí abajo, el pollo campero y el Golden Corral. Y me dice, ya no quiero nada de eso. Ya no quiero nada de eso. Bueno, pues vamos al Sissy's Pizza. No, que tampoco, fíjese. Entonces lo que hago yo es que le digo, bueno, ¿dónde tú quieres ir? Porque sabe una cosa, hermano, si usted va a sacar a comer a su mujer y la va a llevar donde usted le gusta, entonces mejor no la saque, a pelear van a ir. Va a decir, ay, que se me hizo. Va a decir, y para traerme aquí me fuiste a sacar. Me peleando van a estar. Entonces lo que le digo yo, la felicidad no la da el casarse, hermano. Hay quien está casado y más bien quisiera estar soltero. ¿O a poco es tan feliz usted, hermano? No, hermano. Ay, es que yo desde que me casé soy feliz. No, hombre, aquí hay hermanos que parece guerra lo que hay en su casa, hermano. Guerra, cuarto de guerra. Un hermano dice que un día llegaron los suegros y estaba la mujer, hermano, agarrando del pescuezo al marido, y el marido del pelo la tenía, y los dos estaban cuando abrieron la puerta. Y cuando vio el suegro, vio eso, dice que la mujer le dijo, cuando lo vio, le dijo, Señor, sana esa garganta. Y el señor, Señor, quítale todo dolor de cabeza a mi esposo. Se volvió oración el pleito, hermano. Dice que es tremendo. Porque yo le aseguro, hermanos, que hay muchos que están casados y no son felices. Y esos que son cristianos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque tú no te has enamorado de Dios completamente. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos enamorados de Dios en este lugar? ¿Cuántos estamos enamorados de Dios en este lugar? Lea 1 Corintios 7, 27 y con esta nos despedimos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 27. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tenemos, hermano? 1 Corintios 7, 27. Vamos a terminar con esta escritura. ¿Lo tiene? Estás ligado a mujer, significa estás casado. No procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Le dice el 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Oiga esto, hermano. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Los tales tendrán aflicción de la carne. O sea, en pocas palabras, tanto tiene aflicción el que no se ha casado como el que ya se casó. El que no se ha casado porque anda viendo hasta visco anda viendo, hermano. Ya quiere mujer y ya solo anda viendo quién anda igual que él. Y dice, allá está este, era de Dios, era de Dios. No era de Dios, hombre, lo que pasa es que andaba igual que tú. Dice, los tales, tanto el que no se ha casado como el que se casó. Hermano, el que no se ha casado tiene aflicción de la carne porque está que se, ¿verdad? Y el que ya se casó tiene aflicción porque no aguanta a la mujer con la que se casó. O viceversa, tiene aflicción porque no aguanta al marido con el que se casó, hermano. Entonces yo le voy a dar la misma recomendación que siempre les he dado. Termino diciéndole que es mejor orar con lágrimas delante de Dios medio año o un año pidiéndole a Dios una esposa, un esposo, que llorar 20 o 30 años de arrepentido por haberse casado con ella. ¿Le gustó el consejo, no? Si usted lo logra poner por prueba, Dios lo va a bendecir. Mejor orar medio año, hasta un año, pidiéndole una pareja, que llorar 20 o 30 años de arrepentido. Porque el que se casa en el Señor no se puede divorciar. Amén, hermanos. Estamos ligados a esa pareja hasta que uno de los dos se muera. Por eso es que hay mujeres que le desean la muerte al marido, hermano. ¿No? Y mire, y ni se la ande deseando porque más viven, hermano. Más viven. De amor, mejor órele a Dios que le dé amor. Porque Dios es amor. Amén, hermanos. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, hermano. El que pueda ponerse de pie, póngase de pie. No pase al frente.